sabes que tú sientes igual que yo siento por ti. Que siento si estás junto a mí. Tú sabes que tus besos me hacen sentir un raro cosquilleo que no sé definir, pero me hace muy feliz. Yo sé que tú me entiendes lo que quiero decir. Tú sabes que tú sientes igual que yo. Y la bella voz de María Luis Landín desde México, Amor Perdido, don Raúl Marrero, de Puerto Rico, Sin Sangre en las Venas. Música, la estás escuchando en Radio Mac.